Museo del Tequila y Mezcal. Se ubica en la Plaza Garibaldi. Se construyó como parte de su recuperación y remozamiento. Tequila y mezcal, bebidas tradicionales en México. Surge como un nuevo atractivo para los ciudadanos, turistas nacionales y extranjeros, dando cabida en este espacio restaurado en pro de la cultura, a la tradición, el mariachi y el arte en la Ciudad de México. El inmueble exhibe más de 400 tequilas que se destilan en diferentes lugares de la República Mexicana. También cuenta con la museografía de las catas y el Centro Cultural del Mariachi, donde se ubica la Escuela del Mariachi. Este emblemático museo consta de dos pisos, muros transparentes de cristal y un área de 2.220 metros. Además, se puede degustar pruebas de bebidas y sus variantes en la terraza acondicionada como restaurante bar. El museo cuenta con un horario de miércoles a lunes de 11 de la mañana a 7 de la noche y la terraza hasta las 3 de la mañana. Tiene un costo de 50 pesos para público en general y 30 pesos con credencial de estudiantes, maestros o del INAPAM. Se inauguró el 13 de diciembre del 2010 con el objetivo de mostrar la tradición, origen, procesos, elaboración y gran variedad de estas bebidas y otras representativas de México como el pulque. Actualmente se puede acudir con seguridad y tranquilidad a un lugar limpio en un ambiente agradable y familiar. También cuenta con una tienda y una sala de usos múltiples donde hay exposiciones temporales y eventos especiales. Los miércoles hay degustaciones de mezcal y tequila, donde los productores hacen la presentación de sus productos junto con conferencias.